Guadalupe, que tiene 7 años, que padece neuroblastoma en el estado 4 de la enfermedad. Durante los últimos meses hemos entrevistado a la mamá. A su vez se han desarrollado distintas actividades para juntar dinero, porque ella tiene que realizar el tratamiento de esta enfermedad que padece en Barcelona. Y la buena noticia que llegó en estas últimas horas es que el gobierno provincial se va a estar haciendo cargo del dinero que falta para cubrir este tratamiento. Pero quien nos va a comentar todos los detalles de esto es su mamá, Elba Bogarini. Muy buenas tardes, Elba. Nuevamente, muchas gracias por estar en Primera Tarde. Te estamos escuchando. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Un gusto otra vez estar con ustedes. Bueno, Elba, decime, a ver, creo que ya en este momento todos sentimos lo mismo, pero contame cómo recibiste esta noticia, cuándo llegó, cómo estás vos, cómo está Guadalupe. Bien, bueno, ahorita le dieron el alta hace una hora más o menos, así que estamos esperando para volver. Gracias a Dios ella se siente muy bien, se dio un bañito y se acostó a dormir la siesta. Tipo 6 de la tarde, por ahí, vamos a estar volviendo para La Pampa para poder terminar con los trámites que nos faltan para viajar a Barcelona. Nosotros en el día de ayer tuvimos una reunión con las personas del gobierno de La Pampa. Se acercaron a nuestro negocio y, bueno, desde ahí hicimos una videollamada porque nosotras estábamos acá en Buenos Aires. Y nos informaron de la noticia, ¿no es cierto? ¿Cómo fue? Esto ya ustedes por ahí lo venían tratando. ¿Alguien de gobierno anteriormente los había estado llamando o fue de sorpresa, como quien diría? Nosotros habíamos tenido una cita en primera instancia cuando se arrancó con la campaña, ¿no es cierto? Con el Ministerio de Salud. Sí. Y bueno, ellos tomaron nota de todo lo que nosotros necesitábamos y cuál era la situación de WADA, porque bueno, nos habían dicho que nos iban a acompañar durante este proceso, pero no nos habían dado ninguna especificación, uh-huh. ¿No es cierto? Por el momento nos habían dado los traslados de WADA y nos habían dado algunos subsidios como para los gastos inmediatos, pero bueno, tuvimos todo este tiempo con esa programación y nada más. Después ellos se comunicaron hace unos días atrás, creo que fue el lunes de esta semana, que bueno, que se iban a acercar a nosotros para darnos una propuesta de colaboración con WADA, pero tampoco me especificaron nada. Y bueno, ayer surgió todo esto, que era totalmente inesperado. Nosotros esperábamos, sí, esa colaboración, pero no pensamos que era el resto del tratamiento, ¿no es cierto?, y los gastos. Uh-huh. Así que, bueno, nada, muy felices, muy agradecidos con el gobierno, ¿no es cierto?, por haber podido llegar a esta instancia de ayudar a WADA y por supuesto, con toda la gente que nos ayudó de todas las formas posibles. Cada uno apoyó a WADA desde su lugar y de la manera que fue posible para ellos, así que eternamente agradecido con el pueblo pampeano. La verdad, Elba, que me quedo en silencio, te escucho y me pasa escalofrío y me agarra emoción porque nosotras hemos estado molestándote para que vos puedas llegar a todos y la verdad que esto llegue así justo a ustedes en viaje, cuando uno por ahí no lo tiene previsto, cuando inclusive muchos eventos estaban programados para seguir juntando el dinero. La verdad que vos como mamá y creo que Guadalupe obviamente sintiendo lo que vos sentís es algo que no se puede llegar a explicar. Sí, Elba, la verdad que sí. ¿Qué va a suceder con, porque hemos estado informando que iban a realizarse distintos eventos a lo largo de estas próximas semanas? Sí, en realidad nosotros tenemos que finalizar, ¿no es cierto?, la campaña de WADA ahora en la brevedad, así que nos vamos a limitar a entregar lo vendido ya, ¿no es cierto?, los sorrentinos y la carne que ya se vendió. porque bueno, tenemos un compromiso, ¿no es cierto? La fiesta de Santa Teresa también, está todo ya organizado, armado. Perdón con este teléfono que no deja de sonar. No, por favor, se te escucha muy bien, no te preocupes que está saliendo perfecto. Necesitamos completar las rifas que estaban a la venta se terminan de vender para poder sortearlas, ¿no es cierto?, y darles un dueño a cada uno de los premios que hay. La moto se terminó de vender, pero bueno, hay que esperar a que llegue la fecha, ¿no es cierto?, prevista para el sorteo, así que también va a ser entregada en tiempo y forma como se ofreció en su momento. Y bueno, el resto de las actividades a partir del lunes van a quedar suspendidas. Sé que algunas actividades se han destinado para Salvador, como por ejemplo el Zumbatón. Uh-huh, sí. No sé si era solamente, me olvidé preguntarle yo ayer a la chica, si era solamente el pago en débito, que si es solo el pago en débito, yo les pido que le debiten a Salvador y no a Guada, lo mismo con la rifa. Bien. Porque creo que había un tipo de compra virtual ahí que te pasaban el lugar o una cosa así, haciendo la transferencia. Bien, bien. Porque bueno, Guada ya no puede seguir recaudando, las urnas se van a levantar, ya creo que mañana las chicas arrancaban a buscar las urnas que tenían en distintos lugares. Y bueno, nosotros felices, felices de poder ayudar con algo de lo que queda de Guada para otros chicos. La mateada de mañana para Guada estaba suspendida. Creo que recién informaron que la van a hacer a beneficio de Salvador porque la organización ya estaba toda efectuada, pero bueno, se decidió no recaudar, ¿no es cierto? Sí. Como habíamos hablado, así que lo que se recauda va a ser para Salvador, que también necesita viajar este chiquito a Chile por un tratamiento muy importante que necesita. Bien, bien, perfecto. Vamos a estar después, antes de que finalice el programa, entonces recordando los datos de la cuenta de Salvador, para que, bueno, para que la gente pueda destinar ese dinero a esta cuenta. Y bueno, y por ahí vamos, después por ahí en privado te vamos a estar preguntando bien qué eventos van a seguir para poder informarlos. Antes de despedirte, para que vos puedas seguir con todos los trámites y dejarte descansar también, ahora se organizan para viajar a Barcelona. ¿Qué estaría faltando y cuáles son lo que tienen que tener en cuenta y en cuánto prevén que se podrían estar yendo? Bueno, nosotros estamos intentando conseguir pasajes para fin de la semana que viene, porque bueno, por cuestiones de plazos y demás cosas, podemos recién hacer el giro el martes. La autorización creo que demoraba 48 horas, una cosa así, se inició hoy, así que el martes se hace el primer giro y esperamos poder hacer el último giro para cubrir el 100% sobre jueves o viernes. Que sería lo más importante, ¿no es cierto? Sin el pago no podemos avanzar, pero de todas maneras tenemos algunas contemplaciones que nos puedan permitir sacar los pasajes con beneficio, ¿no es cierto? Primeramente los iba a cubrir a Aerolíneas Argentinas, pero como no tiene vacantes en este mes, optamos por la predisposición de una aerolínea europea que posiblemente nos consiga los pasajes también. Así que bueno, ahí iniciamos los trámites, estamos esperando que nos den el ok y ya con eso podríamos viajar. Lo demás es papelerío y firmas, bien. Nada que no se pueda resolver. Bien, bien, perfecto. O sea que a la brevedad ya estarían yendo para comenzar el tratamiento. Bueno, Elba, claro. La verdad, una hermosa noticia para cerrar esta semana. Desde ya, muchas gracias siempre por atendernos con tanta amabilidad. Hoy hablábamos con el productor, sabe que la radio está disponible para lo que ustedes necesiten. Si están desde Barcelona y necesitan comunicar algo acá a quien ustedes quieran, este espacio está para ustedes y bueno, desde ya acompañarlos y desearle el mayor de los éxitos. Bárbaro, muchísimas gracias. Les voy a recordar la Instagram de Guada porque si quieren seguirla y ver cómo Guada está en Barcelona haciendo sus cosas, vamos a seguir publicando no el día a día, pero sí por lo menos las cosas importantes que vayan surgiendo, o algunos juegos los vamos a ir subiendo a la página de Instagram para que la gente que colabore, que está interesada en saber cómo va Guadita, entra, ¿sí? En @juntos_guada. Y bueno, seguramente vaya a haber publicaciones de otros niños también que necesiten colaboración, así que si se quieren sumar alguna otra causa, ahí lo pueden hacer, lo pueden consultar también. Bueno, la verdad, esperemos que salga todo más que bien. Elba, muchísimas gracias. Vamos a quedar después en contacto con vos para que nos aclares bien cuáles son los eventos que se van a realizar. Así la gente puede concurrir. Muchas gracias por todo. Y bueno, te estamos acompañando acá desde la Radio Municipal, desde el programa Primera Tarde. Bárbaro. Muchísimas gracias. Que tengan linda tarde. Igualmente para ustedes.